Bueno, y para repasar la actualidad política del municipio, hemos contactado esta mañana con Gais Camarrortu, que es, como saben, concejal no adscrito de la Izquierda Abertzale en el Ayuntamiento de Laudio. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, hay muchas cosas de las que se han hablado estos días, del multiusos, de la plaza de abastos, nuevo proyecto, del túnel del Atiorro, parece que hay un proyecto, las asambleas de barrio, que parte Artús parece que ya no va a estar de momento, hasta que llegue la siguiente legislatura. En fin, si le parece, vamos a comenzar por el proyecto multiusos. El alcalde, en la rueda de prensa del viernes, dijo que había invitado a los partidos políticos para que le acompañen a Madrid. ¿Usted tiene alguna noticia de esto? Bueno, nosotros en principio en momento no tenemos ninguna noticia de esto, pero creemos que más que invitar a los partidos a pedir dinero a Madrid, lo que tendría que hacer es invitar a todos los ciudadanos y preguntar y decidir qué es lo que se va a hacer con la multiusos, porque todavía no sabemos. Ya nos han vendido un proyecto, nos han vendido el traje, pero no sabemos ni para qué. Todavía no sabemos qué es lo que pretenden hacer en la multiusos, qué va a ir en la multiusos, qué va a pasar con el parque, qué no va a pasar con el... qué va en un sitio, qué otro, los grupos culturales a dónde van. Realmente no sabemos nada. Ellos sabrán lo que quieren hacer, pero desde luego a los demás no nos comentan nada. Entonces creemos que primero quizá habría que definir cuáles son las necesidades y qué es lo que queremos hacer, y después ya veríamos si necesitamos tal edificio, otro, y dónde buscar el dinero. Prometen, pero bueno, ya veremos. Por cierto, un proyecto este, el de multiusos, que costará unos 14 o 15 millones de euros, mucho dinero, y remanente de tesorería en el ayuntamiento parece que tenemos poco, ¿no? Bueno, hoy en día el remanente de tesorería son prácticamente cero. Y bueno, cuando John Cardameno y yo y su equipo llegaron en el 2003 al ayuntamiento, era de 15 millones, más o menos lo que dicen que va a costar este proyecto. Pero bueno, no sabemos. Seguimos pensando que es mucho dinero y no sabemos para qué. Simplemente por comparar, el teatro de Amurrio costó entre 2 y 3 millones de euros. Entonces, bueno, cada uno haga sus cálculos. Bueno, y la plaza de abastos, la Junta de Gobierno del pasado fin de semana, leíamos que iba precisamente de nuevo este proyecto de reforma, mejora o de la plaza del mercado de abastos, o sea que no sé si es que se retoma el anterior o este es uno nuevo. Bueno, esto, la reforma del mercado de abastos, es una promesa de hace dos legislaturas del PNV, y para arreglarlo realmente se van poniendo parches, se sacan proyectos que luego no lo son y demás. Que nosotros sepamos, no existe ningún proyecto para arreglar el mercado de abastos, y lo único que se pretende es poner cuatro parches, unas estufas que encima no llegan y poco más, ¿no? Desde la Izquierda Abertzale, no sé, siempre hemos estado abiertos a hablar de posibles proyectos, de nuevas ubicaciones, de mantener la ubicación actual, pero lo que creemos es que ya una vez de que estamos hablando de hacer algo, el arreglo debería ser integral y de cara a futuro, y a ser posible, viendo que la Plaza Alberto Acero también va a ser reformada y el Mercado Nuevo, pues la Plaza del Mercado Nuevo va a desaparecer, pues dar una solución integral a todo, ¿no? No sea que hagamos cuatro arreglos en la Plaza del Mercado y al de cuatro días nos encontremos con el mismo problema de reubicación o realojo de los comerciantes de la otra plaza. Bueno, y las obras que se están realizando para el acceso al barrio del Atiorro, la comunicación entre el centro y este barrio, obras de accesibilidad, escaleras mecánicas, un ascensor, parece que se retrasan. Lo que sí nos ha sorprendido también, que parece que ya hay un proyecto, porque también se ha anunciado en la prensa que el túnel tendrá 7,5 metros. ¿Ustedes tienen conocimiento de algún proyecto para anchar el túnel finalmente? Pues no tenemos conocimiento de dicho proyecto. Sabemos que la petición de que se ensanche ese túnel es una petición de la mayoría de fuerzas políticas y de los vecinos, y el PNV hasta ahora se ha negado a ello porque decían que no era posible o no había dinero. Entonces no sabemos de dónde sale este proyecto ni si es real, ya que también antaños nos vendieron un proyecto para la Plaza del Mercado de Abastos que luego realmente no era o no existía, ¿no? No sabemos nada. Nosotros desde luego estamos de acuerdo con que ese túnel se ensanche, pero también hay que recordar que el barrio de la Tierra son muchas las necesidades que tiene, que es un barrio que ha crecido mucho, y ahí está pues la mejora de ese túnel, la mejora del otro túnel que da acceso al barrio, nos queda ahí la pasarela con una sentencia para que se cumpla, que no sabemos qué se va a hacer con ella, con el denominado Monumento a la Estupidez. Están las rotondas de acceso que iría en Jez, que tampoco sabemos nada de ella. estaría también el último acceso que se hizo de salida a la autovía, que también pues parece que no ha sido muy satisfactorio el arreglo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, con la tierra como con tantos otros proyectos, pues lo más notorio es el oscurantismo del equipo de gobierno, y los demás pues nos vamos prácticamente enterando sobre hechos consumados, y cuando no, pues eso, se saltan los acuerdos de pleno y hacen lo que les da la gana. Últimamente hay una cierta polémica con la participación ciudadana en Llodio. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, este equipo de gobierno, cuando se nos presentó este último proyecto y la entrada en escena de parte Artús para dinamizar las asambleas de barrio, se nos vendieron unos objetivos, ¿no? El objetivo era mejorar la participación de la gente, aumentar la participación, que la gente pudiese hablar todo el mundo, aumentar la presencia de jóvenes, dar más oportunidades a la gente mayor. Y creemos que después de los años, por estas últimas asambleas que se han dado en este otoño, pues son bastante claras, ¿no? Los resultados creemos que no se han cumplido. La participación está bajando, no ha aumentado la participación de mujeres, no ha aumentado la participación de jóvenes, y en general la sensación es esa, ¿no? De que ha bajado notablemente la participación. Nosotros creemos que el motivo es que las asambleas de barrios se están vaciando de contenido y realmente son bastante estériles. Sí que se llegan a tratar cuatro temas, diríamos, domésticos, que pueden llegar a ser importantes, ¿no? La farola que no funciona, el adoquín que está mal, pero realmente no se tratan temas importantes, temas de enjundia que puedan importar al vecino. El equipo de gobierno y los técnicos se comen la mayoría del tiempo de las asambleas, y realmente los vecinos pues salen bastante insatisfechos, ¿no? Incluso los propios vecinos que participan en la comisión de seguimiento, muchos se quejan de que la información no fluye y que no se enteran absolutamente de nada. Y bueno, creemos que también pues hay otros temas importantes, como ha podido ser el Plan General de Ordenación Urbana, en el que ni tan siquiera los grupos políticos sabemos muy bien en qué punto estamos o cómo van las cosas, y desde el equipo de gobierno pues se ha hecho un simulacro de participación vecinal en ese Plan General de Ordenación Urbana, que bueno, eso simplemente ha sido un simulacro, ¿no? Porque realmente a la gente se la apabulla con datos, pero realmente no se da oportunidad de participar en las decisiones ni decidir sobre cómo va a ser su barrio, su pueblo en un futuro. Y ya para concluir, ¿cómo ve el futuro? ¿De concejal no adscrito a concejal de un partido legal? Pues bueno, nosotros, no sé si yo estaré de concejal o no estaré, eso lo tendrán primero que decir las bases de la izquierda abertzale y luego los ciudadanos, pero desde luego la izquierda abertzale en los últimos tiempos está haciendo una apuesta, y una apuesta formal, y va a estar en las siguientes elecciones, y estamos seguros de que va a estar de forma legal y para representar todo lo que representa en Llodio, ¿no? Siempre ha sido una de las fuerzas principales de este pueblo, y la izquierda abertzale estará ahí. Y más tarde, esperemos más pronto que tarde, pues el proceso que la izquierda abertzale ha empezado de forma unilateral se irá extendiendo y se empezarán a ver los frutos. Gaizka Camorortu, concejal de no adscrito de la izquierda abertzale en el Ayuntamiento de Llodio, portavoz de este grupo, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, soy.